cuando lleguen los días de la ira, cuando dejen estos perros de ladrar, cuando tantas estatuas al fin echen a andar, cuando dejen de sangrar estas heridas, cuando llegue por fin la bajama y las algas pregunten por nosotros y los dientes de las hienas nos expulsen del festín, cuando estemos en el corazón del oso, cuando nadie pregunte, cuando nadie responda, cuando nadie nos dé su canción, pensaremos mirando hacia el suelo, la hora llegó. Gritaremos entonces y no habrá barreras que detengan la luz ni los besos. Cuando lleguen los días del frío, que nos pillen hirviendo. Cuando el fuego reclame lo que es suyo, cuando un día las flechas no nos hieran, cuando todos regresemos al estómago del pez para ser lo que hay que ser de otra manera, cuando todas las drogas sean pocas, cuando todas las lenguas sean extrañas, cuando crezcan los escombros, cuando al fin vuelvan las lluvias, cuando entremos por los ojos de la araña, cuando nadie nos oiga, cuando nadie nos hable, cuando nadie nos haga reír, nos iremos juntando las manos, ya estamos aquí. Gritaremos entonces y no habrá barreras que detengan la luz para ti. Cuando lleguen los días del frío, que estemos aquí. Na na na na na na. Nos diremos juntando las manos, ya estamos aquí. Gritaremos entonces y no habrá barreras que detengan la luz para ti. Cuando lleguen los días del frío, que estemos aquí.